Sí, es un día de reclamo donde se conmemora en este caso al trabajador. Acá no venimos a festejar nada, sino que venimos a conmemorar a los trabajadores y lo hacemos en forma solidaria, armando este tipo de actividades con compañeros que son músicos, compañeros que son artesanos, los de la verdura, expresando nuestro malestar ante las políticas que lleva adelante este gobierno. No hay una actividad que sea beneficiada por este tipo de políticas de Cambiemos. Y nosotros en este caso lo venimos a reclamar en este tipo de actos, ¿no? No, en sectores políticos no hay acercamiento. La verdad que cada uno está pensando en su estructura y cómo se acomodan arriba. Pero en este caso, donde nosotros podemos tener lugar, ser escuchados, tratamos de ganarnos ese espacio. Pero la verdad que es como dijo Marta, las cuestiones de la calle son las que hoy te dicen por qué camino tenés que ir. Y nosotros estamos tratando de colaborar. Hay organizaciones sociales como la CETEP, que está hace mucho tiempo en la calle. Nosotros quizás como sindicatos organizados hace poco. Pero eso no quita de que nos sigamos aprendiendo y sigamos dándole una mano a la gente.